Entre septiembre y noviembre de 2018, Daniela Delgado Viteri desarrolló varios talleres, seminarios y actividades educativas y artísticas en la ciudad de Biella, esto en Italia, como parte de la beca ILA, una beca entregada a través de un convenio entre el Centro de Arte Contemporáneo y el Instituto Ítalo Latinoamericano. Hoy nos acompaña Daniela Delgado Viteri para hablar sobre esta experiencia que le llevó por Italia y conocer más sobre diferentes perspectivas del arte. Buenos días, Daniela, bienvenida. Buenos días, gracias. Coméntanos un poco sobre, nos gustaría a nosotros entender tu pasado en el arte, cómo ha sido tu formación, y de ahí sí ya vamos conversando sobre tu experiencia en Italia. Por favor. Sí, bueno, yo estudié cine, entonces empecé haciendo más cine de una manera tradicional, y como fui avanzando en mi práctica me di cuenta que la manera como me gusta realizar, digamos, con mucha más libertad de la que de alguna manera imponen las instituciones de cine. Entonces me fui acercando más al arte contemporáneo y así hice una residencia en, perdón, una maestría de arte contemporáneo en Francia y fui realizando cada vez más proyectos que tienen este enfoque, ¿no? Que de alguna manera lo que pasa con el arte contemporáneo es que permite esta libertad de realizar proyectos que de alguna manera fusionan varios campos, ¿no? Como es la pedagogía, digamos, la performance, el documental y todo en un solo proyecto. Entonces, pero entonces tú te iniciaste en el cine convencional, en el cine normal, tradicional, y luego, ¿qué pasó en tu carrera para que luego te hayas buscado otros horizontes? Creo que el momento de empezar a hacer cine, me di cuenta que me gusta mucho hacer cine, pero digamos que el aparato institucional de cine no va con los proyectos que yo quiero realizar. Que en sí, digamos que desde la financiación, desde la búsqueda de fondos, uh-huh. A mí me gusta mucho digamos, proyectos en donde la investigación es muy fuerte, en donde gran parte del proyecto es el proceso, y el cine generalmente no permite tanto ese espacio de improvisación, al menos no el cine más tradicional, digamos. Uh-huh. Y de ahí, uh-huh. Entonces, empezaste a buscar otros horizontes. Sí, como naturalmente se fue dando que los proyectos que yo proponía o los proyectos que yo iba realizando no solamente se iban distribuyendo, digamos, en el circuito del arte contemporáneo, sino que también se iban produciendo naturalmente también ese circuito, ¿no? Mediante más bien centros, como centros culturales que me financiaban y no tanto institutos de cine o productores. Ajá. Y ahí encontraste tu espacio. Exacto, sí. En este tiempo en el cual tú participaste en Italia, ¿cuál ha sido un poco la formación que has recibido? Pues esta residencia que hice en Italia, a diferencia de otras residencias que yo ya había hecho, en donde yo era la única invitada, digamos, fue mucho, mucho, mucho más productiva que estas pasadas, porque en esta residencia estaba la particularidad que éramos 4 personas. Y eran otras 3, digamos, artistas de diferentes partes del mundo, de Azerbaiyán, de Palestina y de India. ¿Y tú, de Ecuador? Y de Ecuador. Entonces éramos cuatro, y si bien cada uno hacía su proyecto, había un diálogo constante entre las 4, y esa parte fue extremadamente productiva porque, digamos, no hay nada mejor que aprender de alguien que está tratando de hacer al menos lo mismo que tú estás haciendo, que tiene más o menos el mismo rango de edad y que, claro, se encuentra, digamos, enfrenta ante los mismos tipos de dificultades y bueno, esa parte fue extremadamente productiva, ¿no?, de generar este diálogo entre nosotras. ¿También eran artistas audiovisuales? No, venían de diferentes campos. Shaima Nader, de Palestina, hacía instalaciones sonoras, venía más desde el campo de la música. Leyli Gafarova, de Azerbaiyán, ella sí realizaba cine documental. Uh-huh. Y Manjot Kaur, de India, ella realizaba lo que, digamos, venía desde el campo de las bellas artes, uh-huh. Pintura, dibujo, y bueno, hacía un poco de todo, ¿no? Era como obras bastante híbridas. ¿Y el cuál cómo fue la metodología de esta residencia artística? ¿Cómo se distribuyeron los tiempos? Pues eso fue una locura porque nosotros teníamos muchas, muchas, muchas actividades y a la vez cada uno tenía que producir un proyecto. Entonces fueron 2 meses que parecieron, digamos, como 6 meses, ¿no? Como realmente no teníamos mucho tiempo. O sea, tiempo libre casi no. Casi no, sí, teníamos que, bueno, el tiempo libre era para producir nuestros proyectos, a la vez la UNIDE, que es como, digamos, una parte de lo que es la Fundación Pistoletto y de Chita del Arte, que era quienes estaban organizando nuestra residencia, nos tenían organizadas un montón de actividades súper interesantes, nos organizaron viajes a Venecia, a Torino, a Palermo, para visitar diferentes museos y muestras, y asimismo también coordinaron reuniones con curadores para poder entender más sobre proyectos curatoriales independientes que se están dando en Italia. Eso por un lado, ¿no? Entonces estaban los viajes. Por otro lado, habían workshops en donde invitaron artistas de otros lados para venir a dar talleres y también, digamos que esos talleres estaban abiertos al público. Entonces, aparte de ser las cuatro, habían también otras personas que venían y eran talleres más bien experimentales y prácticos en donde, digamos, en el mismo taller producíamos obra, entonces era muy, muy ajetreado. Por otro lado estaba la producción de nuestros proyectos individuales. Por otro lado, como tuvimos muy buena química entre las cuatro, empezamos a hacer un proyecto colaborativo entre las cuatro. ¿Y eso era como parte también de la exigencia de la beca o ustedes, Eso fue por nuestro lado, por su lado, iniciativa suya entonces? sí. Y asimismo, bueno, aparte de esas, yo creo que, y eso fue lo que nos tomó todo Les nuestro llevó el tiempo. tiempo. Sí. Y bueno, amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista aquí en nuestra cabina junto a Daniela Delgado Viteri. Estamos hablando sobre su residencia artística que la realizó entre septiembre y noviembre del pasado año en la ciudad de Biella, en Italia, una propuesta de beca que se llevó adelante a través de un convenio entre el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y el Instituto Ítalo Latinoamericano. ¿Cuál fue el proyecto con el cual tu proyecto personal de cierre de esta residencia? Pues yo estaba realizando 2 proyectos a la vez, que también era bastante ambicioso de mi parte, digamos, porque ¿Dos proyectos personales? sí, durante la residencia, porque yo había mi intención, yo como vivía en Francia, yo empecé a trabajar en Calais, que es un campamento de refugiados con una comunidad de refugiados sirios, y entonces yo empecé a documentar, digamos, más que nada, de manera participativa, es decir, ellos eran también colaboradores míos documentando, ellos también junto conmigo. Los refugiados, Y empezamos a darnos cuenta que, al menos en Europa, se está hablando tanto del tema que toda esta situación y toda esta coyuntura que se está dando ahora, esta crisis humanitaria, ya no tiene ningún peso emotivo, digamos, para lo que es el público europeo, por decirlo así. están más Entonces, indolentes con claro, hay todo. como una indiferencia, digamos, como constante. Entonces, como yo venía realizando proyectos con el lenguaje, que giraban alrededor del lenguaje, entonces estaba tratando de realizar una investigación con refugiados en Italia, en Biella, sobre este tema estábamos investigando sobre este tema del lenguaje y sobre estas palabras que están en desuso ya, que ya no generan ningún tipo de impacto en esta sociedad europea, como es el tema de los refugiados, la crisis humanitaria, el pedido de asilo, que ya la gente es inmune a este tipo de palabras que tienen una carga muy fuerte. Entonces empezamos junto con unos chicos a investigar y a preguntarle a gente, a entrevistar y con la intención de hacer un documental. Pero eso quedó como más como un proceso de investigación que espero que se siga dando y espero seguir trabajando. Y por otro lado, hice una edición de un material que yo había filmado ya llevaba filmando, documentando desde hace mucho tiempo aquí en Ecuador, que eran sobre diferentes. Yo soy de Puerto Viejo, de Manabí, entonces estaba documentando en Puerto Viejo diferentes tipos de actividades que se dan en lo cotidiano, digamos, que no tienen ningún tipo de peso, digamos que no son una protesta política, pero que esa actividad de alguna manera representa, es como muy naturalizada, pero tiene un peso político muy fuerte. ¿Una actividad inconsciente? Inconsciente, como es, por ejemplo, digamos, la quema de año viejo, ¿no? Es como, se volvió algo muy natural, es casi inconsciente, pero es una actividad que tiene un peso político muy, muy, muy fuerte. Entonces empecé a documentar bastante de estas, durante el tiempo de elecciones, todos estas, los mitines políticos, y todas las actividades que se van en paralelo alrededor de todo este contexto, y empecé a editar varios videos en relación a eso para hacer una videoinstalación. ¿Y cuál de estos dos fue con el cual tú, no sé si decirlo, graduaste o cerraste esta residencia? Hablábamos de estas nuevas palabras indolentes de para los refugiados sirios, o el caso de estas prácticas inconscientes de los ecuatorianos. Sí, pues... ¿O las dos las presentaste? Sí, digamos que nosotros tuvimos como un open studio, que es, se invitan curadores o gente de otros lugares a que vengan a ver lo que estamos realizando. Y lo que presentamos es un work in progress. Entonces yo presenté el video que había editado, estos videos que documenté en Puerto Viejo. Esto lo presenté ya como proyecto terminado, y el otro proyecto como un proyecto de investigación que se está dando. Uh-huh. Y asimismo, digamos, hay charlas, entonces uno puede conversar con la gente sobre los proyectos, ellos hacen preguntas. No ver ese feedback ahí. Exacto, no es una exhibición normal, uh-huh. Es más un open studio. Daniela, ¿qué ha cambiado en ti una vez que has cerrado ya esta etapa de la residencia artística en Italia? ¿Con qué aportes te estás quedando? Yo creo que como una de las cosas más importantes es que a veces, por ejemplo, yo vengo haciendo proyectos desde que me gradué, vengo haciendo muchos proyectos sola, como investigando. Obviamente, por lo que yo hago, siempre estoy trabajando con gente, pero siempre es el proyecto que yo estoy haciendo. Y a partir de esta residencia y estar compartiendo con las otras chicas, me di cuenta que es extremadamente importante hacer proyectos en un ambiente en donde puedas recibir un feedback constante, que eso cambia toda la perspectiva de todo, porque realmente es otra cosa, ¿no? Estar con alguien que pueda estar viendo tu proceso y que y asimismo también uno aprende mucho de dar el feedback. También. Pero aquí señalas hacer la obra en compañía de el público espectador, hacer la obra en compañía de otra mente creadora que también te sería como coautora. Sí, digamos de colegas. De colegas artistas, ya. Sí. Ajá. Que eso es como, que es algo que extraño mucho, quizás también como de la época de formación, ¿no? Y que una vez terminado ese proceso es como que uno se encuentra solo haciendo proyectos. Evidentemente hay amigos y colegas, pero cada uno está como un espacio muy individual realizando su propia obra, y acá al estar conviviendo físicamente incluso con mis colegas y estar recibiendo este feedback constante y también tener la posibilidad de darlo sobre el proyecto de las otras chicas, me di cuenta que es extremadamente importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigos, nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Daniela Delgado Viteri por habernos acompañado y habernos contado esta valiosa experiencia sobre la beca ILA, que lo desarrolló el Centro de Arte Contemporáneo conjuntamente con el Instituto Ítalo-Latinoamericano. Nos quedamos con a gustos por esta experiencia que tú la hayas desarrollado, y seguramente toda esta experiencia llegará acá al país con más obras para presentarnos a nosotros, a los ecuatorianos. Y bueno, quedan las puertas abiertas de este espacio para tener más información sobre tu trabajo. Muchas gracias, Daniela. Gracias.